Compañeras de Radio Humedales, estamos aquí fuera del Hospital Van Buren, nuevamente repudiando la violencia que ha sufrido y que está sufriendo la niña de 14 años que fue baleada, que ha sido violada y que hoy, de acuerdo a la información que nosotras manejamos, está con muerte cerebral. Esta chica tenía un embarazo de 22 semanas y hoy día está conectada a un respirador artificial, mecánico, como lo dijo ayer el director del hospital, con el objetivo de mantener con vida el feto que tiene en su cuerpo, sin embargo, considerando el sufrimiento y la nueva violencia que ella está sufriendo por esta institución. Entonces, acá con las compañeras estamos haciendo carteles, cortando el tránsito, estamos colocando y denunciando que este doctor, el doctor Gutiérrez, nos llamó o llamó a esta niña que era solamente una incubadora. Entonces estamos haciendo un cartel diciendo que no somos incubadora, y eso, y esperamos seguir. Para el día de mañana vamos a convocar a una velatón a las 6 de la tarde en este mismo lugar, desde las 6. Y eso, compañeras, más adelante les voy a estar mandando otro audio y espero que lo puedan hacer circular. Un abrazo grande, besos, saludo a la Radio Humedales y harta fuerza para seguir con nuestro accionar contra estas violencias patriarcales, heteropatriarcales, contra la violencia feminicida.